La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Buenas noches, bienvenidos. Comenzamos aquí una nueva aventura, la de este domingo hasta las 4 de la madrugada del lunes. Noche de domingo a lunes, que esperamos compartáis con nosotros. Les habla Bruno Cardeñosa, en nombre de todos los que hacen posible este programa, con Silvia Casasola en la dirección, Sergio Monforte en la parte técnica y Martín Expósito en redacción. Contenidos para esta noche, os los comentamos ya mismo. Día importante, la vuelta a los ritos antiguos, eso es lo que propone el actual Papa Benedicto XVI, hoy ha sorprendido al mundo entero, pero especialmente a los fieles que acudieron a su misa de esta mañana, la vio de espaldas, es con toda seguridad la fotografía del día y un asunto que comentaremos, como también vamos a comentar un sorprendente hallazgo que se ha efectuado en un lago de Asia Central, huellas de una civilización antigua. Ya no es cosa de magia. Varios científicos proponen la creación de una alfombra voladora basada en las leyes de la física. Y hablando de científicos y experimentos, también hay otro estudio que nos ha llamado poderosamente la atención. La utilización de agua para construir puentes. Suena extraño, desde luego, pero tiene su lógica y aquí os la vamos a exponer. Del mismo modo que también os vamos a contar los descubrimientos, y no son pocos, que han efectuado los astrónomos en estos días. Y le dan la razón a Bill Gates, al gran magnate de la informática, porque una de sus últimas decisiones al frente de Microsoft es patrocinar la creación, y para ello ha dedicado 10 millones de dólares, de un inmenso telescopio en Chile. Polémica durante toda esta semana a propósito del diseño inteligente. De este modo se empieza a conocer a quienes proponen, desde posiciones que se dicen científicas, una teoría alternativa a la evolución. Varios de estos científicos van a dar una serie de conferencias en España. En algunos casos, esas conferencias se van a llevar a cabo en universidades. Algunas las han suspendido. Vamos a informar sobre la película de los hechos y a reflexionar sobre este asunto y a opinar, porque es un tema con muchísimos prismas. Y una entrega de los enemigos íntimos, eso es lo que hoy os propone Juan Antonio Cebrián, a quien recordamos en uno de sus versos, un versus que enfrentaba a Leovigildo contra Hermenegildo. También tendremos momento décimo aniversario y el termómetro de la Tierra. Martín Expósito os va a ofrecer las noticias sobre la salud del planeta, algunas de ellas muy llamativas, porque nos hablan del desarrollo de nuevas máquinas, artilugios y proyectos limpios y positivos, en teoría para luchar contra la degradación del medio ambiente. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, también la dirección postal, Onda Cero Radio, programa La Rosa de los Vientos, calle Fuerteventura 12, en San Sebastián de los Reyes, Madrid, 28703, es el código postal. Todo esto hasta las 4, desde ya mismo, la 1 y 9 minutos, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. No es un Mercedes lo que tiene Carlos Canales encima de la mano, encima de la mesa, pero circular realmente, ¿qué cosa tan curiosa nos has traído? Ya nos anticipaste algo hace unos días en la tertulia. Hola, bueno. Lo estamos escuchando, yo no sé si se oye, escucha. Creo que se oye. Sí, se oye. Es el motor de mi robot sigue líneas, que un oyente me proponía llamarle Maradona, porque dice que Maradona también sigue líneas, pero realmente... Bueno, la verdad es que es un robot chiquitito, del cabe en la palma de una mano, tiene 6 patas y tiene el cerebro pues como el de una mosca. Entonces tiene un sensor, yo le he colocado sensores que en forma antena, que detectan el movimiento, entonces por eso cuando Jesús le pisaba adelante se asustaba y se iba para atrás. El pobre tiene su corazoncito también. Entonces bueno, se programa con un pequeño microchip y se programa, y está, aunque está programado, en realidad su función en el mundo es seguir líneas, como su nombre indica, pero ahora simplemente lo que hace es que bueno, está simplemente asustándose cuando ve un objeto nuevo y va por aquí para

6 minutos sobre las 3 de la madrugada. Continuamos hasta las 4 en la tercera hora de programa, a lo largo de la cual tendremos muchas cosas. Por ejemplo, momento décimo aniversario. Recuperaremos uno de esos informes, de los informes de Zona Cero que el servidor efectuaba en el año 2001, que es el año que estamos repasando en estas fechas. En este caso, el tema que analizábamos, porque había nuevas informaciones, nuevas investigaciones, era el diluvio universal. Pero además, a lo largo de esta tercera hora, recordaremos a Juan Antonio Cebrián con uno de sus relatos históricos, uno de sus enemigos íntimos, de los versus Leovigildo contra Hermenegildo. Pero antes, el termómetro de la Tierra, la salud del planeta. El Reino Unido ha anunciado que construirá nuevas centrales nucleares. Para no pocos, ese es el futuro de la energía y la mejor forma de luchar contra el cambio climático, aunque la polémica al respecto todavía dará muchísimo que hablar. Además, os vamos a contar algunas iniciativas muy interesantes respecto a la lucha contra los problemas medioambientales. No os anticipamos más. Dejamos que sea Martín Expósito quien os ponga al tanto de todas estas novedades. Hola Bruno, tal y como dijimos la semana pasada, continuamos muy pendientes de los volcanes del continente americano, especialmente del Tunguragua en Ecuador, pues se han llegado a registrar hasta 200 explosiones diarias en la Garganta de Fuego o Gigante Negro, como también se conoce al volcán de 5.023 metros de altura, y para altura la del Everest, aquel cuya cima pisaron por primera vez dos hombres en 1953, junto al Sherpa o guía nepalí Tenzin Norgay, el neozelandés Edmund Hillary alcanzó la cúspide de una montaña nevada, como probablemente no volvamos a ver debido al cambio climático en una expedición sin igual. Esta semana el atrevido explorador y alpinista nos dejó, y desde aquí queremos dedicarle este termómetro de la Tierra que comienza ya. La noticia de la semana proviene del Reino Unido y tiene como protagonista a las centrales nucleares, que están adquiriendo cada vez más presencia en los titulares. Así, por ejemplo, Irán ha anunciado que en verano pondrá en marcha su primera central nuclear con la ayuda de Rusia. China ha confirmado que planea ampliar su primera central, que fue construida hace más de 25 años. Y el último país en sumarse a la lista es Gran Bretaña, donde se autorizó el jueves pasado la construcción de centrales nucleares de nueva generación, cuyo primer reactor estaría listo antes de 2020. En declaraciones del secretario de Estado para las empresas, John Hutton, el Reino Unido podrá responder así al doble desafío de luchar contra el calentamiento climático y asegurar su futuro energético. En este sentido, cerca del 18% de la electricidad consumida en Gran Bretaña es producida por centrales nucleares que datan de los años 60 y 70. Frente a la posición del gobierno de Gordon Brown, se sitúan diferentes organizaciones ecologistas que critican el reemplazo de las actuales 16 centrales por otras nuevas, al considerarlas caras, peligrosas y porque consumen recursos que podrían ser utilizados para desarrollar fuentes de energía renovable. Asimismo, estas organizaciones no confían en que almacenar sustancias altamente radioactivas bajo tierra sea un procedimiento exento de riesgos. Y riesgos es precisamente lo que no quieren correr los habitantes que viven en la región argentina de Colón, en la frontera con Uruguay. Así que, en protesta por la instalación de una planta de celulosa en la zona franca uruguaya de Paysandú, han comenzado un bloqueo por tiempo indeterminado del puente internacional General Artigas, uno de los tres que comunican ambos países. Este bloqueo se suma al que mantienen los pobladores de la ciudad argentina de Gualeguaychú, en el puente hacia la ciudad uruguaya de Fray Bentos, donde el pasado mes de noviembre comenzó a operar la planta de celulosa finlandesa Botnia. Entre tanto, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay acaba de conceder la autorización ambiental previa para la instalación de una nueva papelera en el departamento de Colonia. En este caso, se trata de una empresa de celulosa española, ENCE. Recordemos que Argentina mantiene un litigio con Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por no haber pedido autorización y por considerar a estas plantas como una grave amenaza al medio ambiente. Otra amenaza grave, en este caso para los corales del Caribe, es el calentamiento global del que se deriva su extinción masiva, así como la disminución de la población de peces que los protegen. Esta es la conclusión de un estudio llevado a cabo por la Sociedad de Conservación de Vida Salvaje y de las Universidades de Columbia y Maryland. Según los expertos, la emisión de gases de efecto invernadero acidifica el agua de los océanos y hace inviable la existencia de los vertebrados acuáticos necesarios para alimentarse de las algas que pueblan los arrecifes coralinos. En su informe, los científicos científicos vaticinan además que el exterminio de los arrecifes solo en la región del Caribe acarreará para 2015 pérdidas económicas cercanas a los 500 millones de euros a consecuencia de la caída de ingresos del turismo y la pesca. El siguiente estudio que traemos a colación en el termómetro de la Tierra es el que cuantifica la contaminación del transporte, o lo que es lo mismo, la contribución del transporte al cambio climático. Los responsables de la investigación han sido los científicos del Centro de Investigación Climática y Medioambiental de la Universidad de Oslo, en Noruega, y de acuerdo a sus resultados, podemos decir que desde la era preindustrial hasta nuestros días, el transporte ha contribuido a liberar entre un 15 y un 30% de todo el dióxido de carbono y el ozono troposférico generado por el hombre. A su vez, el estudio detalla cómo el transporte por carretera es el mayor contribuyente seguido de la aviación y cómo otros medios, como el tren, han ido reduciendo su influencia contaminante en los últimos años. Por cierto, hablando de transporte contaminante y con los biocombustibles en tela de juicio, un último artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science desvela que la hierba de la especie Panicum virgatum produce un 540% más de energía que la que se requiere en el proceso para obtener etanol. Incluso la emisión promedio de gases de efecto invernadero proveniente de este etanol, derivado de una hierba que se cultiva habitualmente para la alimentación del ganado, fue un 94% inferior al de la gasolina. Para los expertos del Servicio de Investigación Agropecuaria de la Universidad de Nebraska, habría un beneficio más añadido a la menor contaminación del etanol, y es que este tipo de césped absorbe dióxido de carbono durante su crecimiento, lo que ayudaría en la mitigación de un posible calentamiento global. Una última iniciativa medioambiental más antes de terminar. Primero fue China y ahora se suma Australia. Mientras en Beijing la medida comenzará a aplicarse en verano, en Canberra no será hasta finales del presente año 2008 cuando se prohíba la utilización de bolsas de plástico en los supermercados. En ambos casos se pretende fomentar que la gente recicle y que se recurra a cestas o a bolsas de tela para evitar, como decía esta semana Peter Garrett, el ministro de Medio Ambiente australiano, que 4.000 millones de bolsas acaben por el suelo, en el campo, en las playas y que acaban deteriorando nuestra naturaleza. Acabamos y lo hacemos con una noticia curiosa a la par que alentadora para todos aquellos que se oponen a centrales nucleares como solución a un consumo desmesurado de energía. Como decía un profesor en mi facultad, no se trata de cuanto más mejor, sino cuanto mejor más. Por tanto, si en vez de apostar por el derroche e ir a más, se aprovechan todos los recursos que se encuentran ya a nuestra disposición, nos encontramos con que en Estocolmo van a reutilizar el calor generado por las miles de personas que pasan diariamente por la estación central como calefacción a un nuevo edificio situado no muy lejos de allí. Se estima que cada día unas 250.000 personas pasan por la estación central de la capital sueca. Por tanto, la idea consiste en conservarlo mediante un sistema de ventilación adecuado, así como bombas de agua y tuberías, que ayudarían, dicen los responsables del proyecto, a reducir el coste de calefacción hasta un 20%. Y más allá del ahorro, ¿qué mejor que el calorcito corporal? Cuidado, que no he dicho nada de frotarse, ¿eh? A estas horas. Muchas gracias, Martín, por acercarnos estas noticias y esas iniciativas tan interesantes y tan curiosas. Momento de hacer balance de la historia, de uno de los momentos más importantes y trascendentes de la historia de nuestro país. Hablamos de los godos, sobre los que tanto aportó y tanta información nos dio Juan Antonio Cebrián. En este versus, en este Enemigos Íntimos, nos habla de ese momento de máximo apogeo del reino visigodo. Leovigildo gobernaba, su hijo Hermenegildo se reveló. Enemigos Íntimos, los versus de Juan Antonio Cebrián. En el otoño de 409 después de Cristo, diferentes bandas de pueblos germánicos, tales como los suevos, vándalos y alanos, inundaron la península ibérica. Se acababa así la presencia, por lo menos nominal, del Imperio Romano y comenzaba una etapa oscura para nuestro país. Años más tarde, un pueblo federado a Roma, los godos, en su versión occidental, esto es, los visigodos, llegaban, dirigidos por su rey Ataulfo, para tomar posesión de lo que sería un maravilloso reino, el reino de Tolosa, a caballo entre las Galias e Hispania. Era el inicio para una etapa difícil, cruel, fértil en algunos puntos,

Informes que además aportaban a esos temas clásicos alguna novedad, alguna información de actualidad que lo devolvía a la primera página. En este caso analizábamos en esos informes Zona Cero, analizábamos el diluvio universal. Había nuevas informaciones, nuevas investigaciones y un invitado, Robert Goodman, nos proporcionaba nuevos datos. Escuchamos ese momento, año 2001, momento décimo aniversario. Eran los tiempos de los gigantes, de los semidioses, fruto de la unión de varones divinos e hijas de la tierra. Fueron multiplicándose y la maldad se extendió por todo el planeta. Entre tanta iniquidad quedó un rescoldo para la esperanza, un hombre llamado Noé que construyó un arca para dar cobijo a su familia y a una especie de cada animal. Cuando concluyó su obra, Yahvé desató su ira y las aguas cubrieron todo el planeta Tierra. El relato del diluvio en la Biblia es, sin duda, mítico. Sin embargo, la leyenda, con otros protagonistas, aparece reflejada en casi todas las culturas. Esto, según los investigadores, significa que hace varios miles de años un cataclismo puso al borde del colapso al planeta. Un cataclismo que provocó la inusual crecida de las aguas. Ahora los científicos buscan la explicación al mito, al suceso que le dio origen. La última hipótesis presenta la probabilidad de que un cometa de siete cabezas impactara contra la superficie hace unos 10.000 años. Así lo creen los estudiosos de la Universidad de Viena. Sin embargo, es solo una de las muchas hipótesis que pretenden justificar la existencia de este cataclismo para el cual existen suficientes indicios históricos. Robert Goodman, investigador. A la luz de toda la información que hoy en día recibimos sobre asteroides, cometas, planetas, etcétera, etcétera, que están en rumbo de posible colisión con el ambiente de la Tierra, ¿no? Parece que es una cosa totalmente natural, de la naturaleza universal, y el hecho de que ocurrió hace entre 5 y 6 mil años, algo que está registrado en los tablillas sumerias, en la Biblia, etcétera, etcétera, no es nada de extraño. Se han propuesto, al margen de esta, no menos de media docena de hipótesis. En los últimos tiempos, la que más predicamento ha tenido entre la comunidad científica es la que apuesta porque el Mediterráneo se desbordó hace 7.600 millones de años. De esta gigantesca inundación existen registros geológicos más que evidentes. Otra hipótesis sostiene que un gigantesco tsunami, una ola gigante, fue la causante. Los astrónomos, en cambio, apuestan por una catástrofe cósmica. Es el caso del estudioso Paul LaViolette, quien asegura que hace casi 11.000 años se produjo una explosión de una estrella. Su hipótesis se apoya en el aluminio 22 encontrado en el sistema solar y en el óxido de hierro localizado en nuestro planeta. La existencia de estos elementos solo se sostiene sobre la probabilidad de la existencia de una gigantesca explosión, cuyas consecuencias habrían sido más que evidentes en la superficie de nuestro planeta. Todas son, en definitiva, hipótesis científicas. Algunas de ellas, por supuesto, gozan de mayor credibilidad. La teoría de un objeto del espacio, un cometa, un asteroide, que puede ser de que es lo que dicen Lomas y Knight en Uriel's Machine, la máquina de Uriel, que basándose en el libro de Enoco, de un cometa que se fragmentó en siete trozos y luego distribuyó su efecto dañino a distintos puntos del planeta, y así explicando por qué leyendas del diluvio existen en muchas culturas alrededor del mundo. A las diferentes hipótesis presentadas para justificar la existencia del gran cataclismo hay que sumar los descubrimientos que de un tiempo a esta parte se están efectuando en el monte Ararat, en Turquía. Allí se han encontrado restos y evidencias que apoyarían la presencia de una gigantesca embarcación a miles de metros de altura. Solo un suceso similar al diluvio la pudo llevar hasta allí. Este arqueólogo francés, con nombre español Fernando Navarra, en los años 50 o 40 creo que era, él en el monte Ararat, dentro del hielo de un glaciar, encontró trozos de madera que después de analizarlos en los laboratorios de Madrid, de la universidad, encontró de que efectivamente su edad por el datación con carbono 14 correspondía a la fecha en la cual dan para el gran diluvio. Eso es por una parte. La otra teoría es la teoría y el hallazgo del fallecido Ron Wyatt de unos restos, sobre todo en la forma que ha dejado en una de las laderas de Monte Ararat, con forma de un gran barco, y luego mediante distintas técnicas físicas con rayos X y otras tomas, han podido establecer de que hay evidencias de madera y de clavos y otras cosas que también datan de estas fechas. La ciencia ha confirmado que el mito del diluvio se sustenta sobre una base real. Quizá no intervino ningún tipo de acción divina en su desencadenante. Esa parte, probablemente, fue añadida por el hombre a la hora de buscar explicación a aquello que no podía justificar. Sin embargo, una vez más, los científicos han penetrado en los relatos bíblicos para descubrir que, en cierto modo, narraban hechos reales. La rosa de los vientos en Onda Cero. Morena mía, voy a contarte esta vez. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama. Tres, morena mía, y el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Bien, bien, bien. Morena mía, siete son los pecados cometidos, suman ocho conmigo, nueve los que te corro, más de diez sentidos. Esa morena es Julieta Venegas, la que canta con Miguel Bosé en este Papito, Martín Esposito, Papito que además ha sido una de las grandes sorpresas en las listas de ventas durante pues prácticamente todo el año 2007. Bueno, se esperaba, como todos los discos tienen ese momento de impacto al principio y luego aguantar, pero este caso ha sido sorprendente. Que desde luego, ha sido un doble CD que ha vendido muchísimo. De hecho, poco a poco lo hemos ido desgranando aquí en La Rosa de los Vientos el año pasado, porque una semana tras otra seguía siendo número uno de ventas en España, y casi casi hasta final de año, que bueno, en casos puntuales pues aparecía, como no, Mago de Oz, cuando sacó su nuevo trabajo, fue número uno. Ha habido dos o tres artistas que le han quitado el número uno a Miguel Bosé, pero ha sido constante a lo largo de todo el año 2007, y bueno, finalmente ha sido Serrat y Sabina quien parece que ha desbancado en el trono a Miguel Bosé, que por cierto, la revista Billboard, creo que fue la primera o la segunda semana de diciembre, le dedicaba en especial su número a la revista musical Billboard. Oye, y ahí recibía todas las felicitaciones por este trabajo. Ha sido sin lugar a dudas el 2007 un año estupendo para Miguel Bosé. Esto es gloria. Y por mi parte pongo a darte lo que me das, dámelo, míralo bien. Y reservamos hasta las 4 de la madrugada. Tenemos bastantes minutos hoy para conocer vuestras opiniones, vuestras preguntas, para charlar sobre distintos asuntos que nos proponéis en ese correo electrónico, en ese rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Y como siempre, y venimos haciendo además, invitaros a utilizar, como no, el correo postal, el de siempre, Onda Cero Radio, programa La Rosa de los Vientos, calle Fuerteventura 12, San Sebastián de los Reyes, Madrid, código postal 28703. Silvia Casasola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente, deseando además escuchar las cosas que nos comentan nuestros oyentes, además hoy con minutitos para charlar con tranquilidad. Pues nos vamos bastante lejos. Desde allí nos escriben Rafa y Marta. Ellos están en Greenville, en Carolina del Sur. y dice que están como locos porque después de bastantes años buscándose la vida, dando clase por ahí, por esos países en el extranjero, pues están, que han encontrado plaza de profes en España, y los dos en el mismo curso, el mismo cole, así que están muy entusiasmados. Congratulations. Bueno, no, enhorabuena, eso. Y luego nos dan un poquito de envidia porque dice, ¿habéis hablado de la ciudad de Savannah? Dice, bueno, es en el estado de Georgia, es de lo mejorcito de Estados Unidos, o sea, que quien quiera acercarse por allí, pues que se lo va a pasar muy bien. Damos un saltito del Atlántico, es el retorno de los cerebros sobre lo que tanto se habla. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, sí, ¿no? Como decíamos, que ¿dónde estabas tú? En Idaho. En Ohio. Yo fui uno de esos primeros cerebros en retornar. El hijo adoptivo de Ohio. Al mes me dijeron, vuelve a tu país. Bueno, y ellos hacen una reflexión un poco de, hablando de cerebros y de la educación que se hace, pues comparan la educación de Estados Unidos con la educación que se está dando también ahora en España. Y están bastante preocupados porque piensan que se está un poco imitando el modelo estadounidense y que eso va a venir muy mal para uh-huh. España en cuanto a la educación se refiere. Y luego nos felicitan porque dice que es impresionante de lo de las 4Cs, que dice, pero bueno, ¿cuántos temas diferentes sabéis? Bueno, intentamos aportar sobre muchas cosas un poquito, ¿no? Pero respecto a esto que dicen de la educación, además creo que ayer lo hablábamos fuera de micrófono sobre algunas cosas. Siempre se ha dicho de la educación norteamericana que conoce muy poco lo que hay fuera de sus fronteras, tanto respecto a la historia, que se dice que es muy corta en Estados Unidos, como respecto a lo que ocurre pues al norte de su país, al sur de su país, ya no digamos al este y al oeste, que no saben situar a España en el mapa. Yo no sé si eso es cierto o no, pero habría que profundizar. Pero bueno, yo creo que pese a todo, quizá los jóvenes lo que puede ser respecto a su educación, que sepan más de algunas cosas sobre las que nosotros no sabíamos nada y menos sobre algunas cosas en las que nos insistían mucho. Y ahora hablamos fuera de micrófono de lo que sabíamos de geografía, por ejemplo, que nos aprendíamos absolutamente todas las capitales, todos los cabos, todos los golfos, pero no los de España, sino los de Sudáfrica. Y teníamos aquellas plantillas, los ríos, los mapas mudos. ¿Qué hubiera sido mejor? ¿Aprender eso o introducirnos en el mundo de la informática antes de lo que lo hicimos? Bueno, pues no lo sé. Ahora se introduce en el mundo de la informática mucho antes, pero bueno, nunca sabremos qué modelo es mejor o no es mejor. Yo espero que sí, que los jóvenes aprendan mucho más de lo que hay fuera de nuestras fronteras, ¿no? Claro. Ese es el problema que se está detectando, ¿no? En cultura general puede que sí, que fallen bastante, pero luego cuando se quieren especializar, ahí sí hay más claro. Facilidades. Uh-huh. De todas formas, ellos nos invitan a que Agustín Alcalá pues nos amplíe este tema y nos vaya contando. Pues sí, le podemos preguntar con esos repasos a cómo es la sociedad norteamericana y conocerla más de cerca y saber si esos mitos son reales o no son reales. También es una cuestión muy interesante que abordaremos con Agustín. Pues respecto al proyecto SETI, nos escribe Luis, también nos ha escrito José Juan. Hemos de decir, respecto a ese proyecto, al proyecto SETI Rabojón, el llamamiento que hacía la Universidad de Berkeley en California a la mayor cantidad de usuarios de ordenador posibles que existieran, que se suscribieran a ese proyecto de búsqueda de vida inteligente. Que la forma de hacerlo, y lo decíamos la semana pasada en la tertulia, la forma de hacerlo es descargarse un programa informático, y cuando nuestro ordenador está en reposo, está con ese salvapantallas, bueno, pues el software va generando una serie de búsquedas con esa cantidad enorme, inmensa, de datos que se reciben gracias a los radiotelescopios. Esa cantidad de datos es, a día de hoy, 500 veces más importante y más importante en lo cuantitativo de lo que era antiguamente, y que no existe personal suficiente entre la clase científica para que eso se siga analizando. Entonces, lo que hacía la Universidad Californiana era hacer un llamamiento a todos, absolutamente a todos, para que participaran de ese estudio. Y nosotros decíamos que nuestros oyentes los invitábamos a participar, que se suscribieran, que fueran a esa página que es setiahome.berkeley.edu y que participaran, y que los rosaventeros se convirtieran en el primer núcleo, en el más importante núcleo español e hispano de buscadores de vida inteligente en el espacio. Y han respondido bien, ¿verdad, pues, Martín? Sí, bueno, tenemos de todo un poquito. Luis, por ejemplo, dice que no se apunta al programa de la Universidad de Berkeley, que se pronuncia Berkeley, no Berkeley, y que, porque claro, ayuda a los yankees, dice, a conseguir una información, que lo mismo les puede ayudar a conseguir una tecnología avanzada. ¿Y quién me puede asegurar, dice Luis, que esa información información no se la van a reservar para ellos y luego la pudieran utilizar para fines bélicos. En fin, tenemos también el lado contrario, José Juan, que dice que a la llamada, pues lo que han hecho ha sido crear una, bajo las siglas LRV, arroba canal, pues a añadirse, formar parte de este proyecto de SETI, que desde hace unos años las universidades y centros científicos no tienen suficientes ordenadores para calcular toda la información, así que de esta manera cierta parte de nuestra audiencia pues se va a sumar a ese proyecto SETI, a echar una mano. Por supuesto, y invitamos y seguimos invitando a los oyentes que participen de una búsqueda que es indiscutiblemente la búsqueda más apasionante en la que está el ser humano, y encontrar respuesta a esa búsqueda nos puede servir, entre otras muchísimas cosas, para, bueno, pues saber si estamos solos o no en el cosmos. La cuestión es la más importante a la que se enfrenta la ciencia. Y además, en este hablando momento, de cosmos, globos terráqueos. Exacto. Ayer hablábamos con en la sección de cine, en el Callejón del Escribano, con José Manuel Escribano, de cómo durante toda la semana Javier Bardem había cosechado varios premios en los Estados Unidos, premios fundamentalmente del mundo de la crítica, de los directores, por su último papel en la película de los hermanos Coen, y que se iban, que no había entrega de los premios al Globo de Oro, porque los actores habían solidarizado con los guionistas que están en huelga, pero que evidentemente sí va a haber premios y sí van a dar en un comunicado. Y que se postulaba como un claro vencedor. Bueno, pues la noticia se acaba de producir en los Estados Unidos, nos acaba de transmitir Silvia, y es extraordinaria, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, porque él ha luchado mucho por abrirse camino en el mundo del cine americano. También hizo su guiño en quien se había él metido en el papel para hacer de psicópata, quien había emulado, y habló un poquito de Bush y tal, y entonces ahí se atrevió directamente. Pero yo creo que, bueno, como actor, Antonio Banderas y él son los que están, como actores masculinos, están dando más sensaciones y más alegrías al cine español. Pues acaba de ganar ese Globo de Oro al mejor actor Javier Bardem por la película que traducida no es País para Viejos, de los hermanos Joel y Ethan Coen. La verdad es un premio extraordinario, y si hasta ahora apuntaba al Oscar, porque estaba en todas las nominaciones previas en los premios que se supone que son los que van a marcar el camino de quién puede ganar el Oscar, y que son la antesala, dicen los Globos de Oro y los premios que ha ganado esta semana, ahora se unen los Globos de Oro. Me parece que en unas semanas vamos a encontrar a Javier Bardem seguramente levantando la estatuilla. Otro año más el cine español ahí, y bueno, esperemos que sea una profecía de las que se cumplan. Y a ver si se celebra la gala, a ver si llegan a un acuerdo ya por fin. Evidentemente, claro. Y ojalá, porque bueno, si los actores se solidarizan, que necesitan muchísimo de los guionistas y también salen perjudicados, evidentemente, pero entienden que es una causa común y han decidido no participar en los Globos de Oro. Pero la noticia que se ha producido es que en ese comunicado donde se entregan los premios, Globo de Oro para Javier Bardem. Una excelente noticia. Como decía José Manuel, no desmerece nada, enhorabuena, y aunque no haya habido gala, pues por supuesto. El premio es el mismo, evidentemente. Evidentemente. Sin levantar la estatuilla, sin la foto protocolaria. Se la hacemos aquí en España. Que se la reserven la foto para los Oscar y que levante la estatuilla. Entonces, el premio cuando lleguen los Oscar, que creo que es en un mes y pico, ¿no? Más o menos. Sí, suele ser en marzo. Yo creo que, pues, no sé si a últimos o a primeros. Por ahí, depende. Ya estamos casi dentro de muy poquitos días, empezarán las películas nominadas, los actores. Ya ha habido una empresa que ya le han dado un premio, ya un Oscar. Sí, en España. Sí, son los creadores, por ejemplo, de La Lava, en la serie de El Señor de los Anillos. Tienen un programa informático que a través de una fórmula matemática ha conseguido que el líquido elemento a través de en la pantalla pues parezca mucho más real, cuando realmente pues lo está generando un ordenador. Esa imagen es un Oscar a la técnica. Desde luego. Así es que lo decía ayer. Lo decía ayer José Manuel, que si les dan un poquito de medios, que los cerebritos funcionan, y en España la gente se pone y saca muchas cosas. Hay que decir que además Bardem luchaba en para conseguir este premio con actores de la talla de Tom Wilkinson, de Michael Crichton, de John Travolta, de Casey Affleck. La verdad es que ha ganado un premio importantísimo de cara insistimos, a esa carrera por los Oscars, y había ganado la de los críticos de cine de Nueva York. Lo contaremos la semana que viene con José Manuel, nos dará muchísimos más datos. Y en la caracterización, qué feo está, ¿eh? Bueno, que, de eso se trataba además en este caso. Insistimos en lo que él tuvo el valor de decir en quién se había inspirado, ¿no? Para el personaje. Sí, bueno, pues Aquilino se declara antiguo murciélago de la época de Turno de Noche, allá por 1995. Y dice, pues, que nada, pues que él ha seguido el programa constantemente y que él es el mayor de 6 hermanos y recuerda que en esa época, pues, que coincidía, fue el que le introdujo a los hermanos a escuchar el programa y quedaban cada fin de semana y decían, venga, vamos a escuchar a Celia los pasajes de la historia, pero que cuando no se podían quedar era cuando escuchaban las psicofonías, ahí ya desconectaban. Y que actualmente, pues, él lo escucha con su hijo, con Aquilinín, que llama. Entonces, pues dice que nada, que ha encontrado, pues en sus primeros trabajos ha estado haciendo la carrera con nosotros y ahora actualmente es director del Museo Minero de Río Tinto. Anda. Y allí lo que hace es que entre el despacho y los fondos de la biblioteca que tienen, pues ponen el programa y escuchan pasajes, escuchan el programa completo y muchísima gente a través de él, pues ha contactado con La Rosa y claro, ¿qué pasa? Pues oye, grábame el DVD, pásame por el iPod tal. Bueno, que él mantiene viva esa llama y sigue escuchándonos y está tan contento y nos invita a que vayamos a verle allí, al Museo Minero de Río Tinto. Museo Minero de Río Tinto. Que vuelva. Bueno, tenemos oyentes en tantos sitios, son noticias siempre excelentes y la cantidad de familias, de seguidores que se generan en torno a, bueno, pues a, y lo que ha facilitado la tecnología actual de poder grabar CDs, de poder bajarse por MP3, de pasar solo de uno a otro, de enviarse solo por correos, la verdad es que nos encantan este tipo de comunicaciones de los oyentes. Nos ha escrito desde Parla Goyo para felicitar en su cuarto cumpleaños al pequeño Alejandro. Dice, mucha fuerza y honor en estos momentos tan duros que te ha tocado vivir. Muchos ánimos, te arropa toda tu familia, por supuesto la radiofónica, y dice también Goyo que aprovecha para felicitar a su hija Nuria, que cumple 4 años también este 15 de enero. Muchas felicidades, Nuria. Feliz cumpleaños. Ahí hay un posible entendimiento. Claro, además cumplen los dos 4 años casi a la vez, es decir, pues bueno, pues estupendo. Nuria y Alejandro, feliz cumpleaños. Y a todos los que cumplen en esta fecha. Por supuesto, por supuesto. Pues desde Barcelona también Xavier está muy contento porque en su santo, que fue el 3 de diciembre, le regalaron algo que le vino fenomenal, que fue 4 libros de Cebrián. Ah, bueno. Pasajes de la historia, Psycho Killer, mis personajes favoritos y Aventura de los Godos, con lo cual pues prácticamente se ha puesto al día. Ha tenido lectura estas Navidades, desde luego. Sí, y le da las gracias a su mujer y a todos nosotros por seguir. Y ahí le damos las gracias por esa lectura que con toda seguridad habrá disfrutado y esperemos que siga disfrutando de esos pasajes a través de la radio y de la lectura de esos libros, porque bueno, son 4 libros y seguramente todavía está con alguno, así que lo disfrute, pero que aún hay 10 más todavía. Sí, en esa lista. Y no se me puede escapar, ya que hemos hablado de cumpleaños, felicitar a Pedro, que hoy es su cumpleaños, también jefe, así que felicitaros. Y ahora vamos a por agradecimientos. Felicitaciones, agradecimientos. Voy. Ángeles dice que nos ha escrito porque le impresionó mucho el programa en el que se habló de Matthew Ricard, el hombre más feliz del mundo, que se ha comprado el libro del autor y que al comenzar a leerlo le ha sorprendido la cantidad de líneas que le dedican las primeras páginas a los agradecimientos. Dice que probablemente el valor de ser agradecido y su capacidad de renuncia son lo que evidentemente le hace a Matthew Ricard diferente a la mayoría de los humanos. Por eso digo gracias también por vuestro trabajo. Y gracias a personas como Matthew Ricard se pueden conseguir esas pequeñas pautas que tan difíciles son, pero bueno, cuando nos guían un poquito en cómo encontrar la felicidad, y Matthew Ricard no la encontró, lo hablábamos en el monográfico hace muy poquitas semanas con Carlos y con Jesús, no la encontró en nada absolutamente material, todo lo contrario, en la renuncia, lo encontró dentro del budismo. Él se ha convertido, siendo hijo además de un importante filósofo francés, pero convertido al budismo, y ahí encontró la paz interior, encontró el sosiego, y seguramente el estar agradecido a muchísimas personas, como lo muestra en su libro, eso también forma parte. Cuando tú extiendes ese agradecimiento al mundo, luego el mundo te devuelve el agradecimiento, y seguramente eso es algo que ha hecho a Matthew Ricard el hombre más feliz del mundo, y que no es una metáfora, no es una expresión, ni es un titular periodístico, es una verdad científica. por lo menos entre los hombres que han sido analizados y estudiados, partiendo de diversas pautas y examinados de forma absolutamente científica, este hombre resultó que tenía las pautas de comportamiento más felices del planeta. Desde luego lo envidiamos. Era una serena felicidad. Desde luego. Bueno, pues tenemos a Manuel, desde Jerez de la Frontera, que se ha sido Radio Escucha, y le gustaría conseguir el libro de poemas de Chus, de Mago de Oz, que no lo encuentra por ninguna parte. Sabe que se llama El cementerio de los versos perdidos. Entonces, pues le vamos a intentar dar algún contacto, como es la página web, la página oficial, que no tiene las tres W, y directamente tienes que poner elprincipedeladulcepena.com. Y ahí podrás contactar, hay varias cosas que puedes ir buscando y navegando, pero hay un punto de contacto, a ver si te pueden facilitar en qué sitio puedes encontrar ese libro de poemas. A teclear, http://, elprincipedeladulcepena.com. Iba a haber mencionado, Chus, respecto a los agradecimientos, porque en su último disco me llamó la atención también que dedicara un montón de líneas a agradecimientos, oye, y también sí, es un hombre feliz. Siempre lo hace, ¿eh? Sí, pero en esta ocasión es tremendo. Y la verdad es que, bueno, pues Chus además es de esas personalidades, lo tuvimos aquí hace dos semanas, es de esas personalidades que, bueno, absolutamente extrovertido, y esos agradecimientos él lo tiene muy muy claro, ¿no? Que en su carrera ha estado su trabajo, pero ha estado también muchísima gente alrededor, y lo demuestra en esos libretos que acompañan a sus discos y en este libro disco del que nos había hablado en el programa. El príncipe de la dulcepena.com, esa es la página web para poder intentar localizar ese disco libro, que es un tipo de producto que es muy escaso en nuestro país, pero bueno, existen iniciativas como la de Chus. Nos ha escrito Manuel con varias sugerencias, preguntas. La primera referida al futuro del corto o largo plazo del programa. ¿Podemos esperar nuevas secciones, se pregunta Manuel, nuevos pasajes de la historia, o los realizados por el maestro se consideran ya un legado intocable? Y por último, ¿qué fue del colaborador que hacía del Fari y demás? Inmejorable la serie del Fari. Pues es Víctor Serrano, y él, pues claro, hacía en Muñecolandia muchísimos personajes, y hacía de Fari, y hacía muchísimos. Y también estuvo con nosotros en La Rosa de los Vientos el domingo por la mañana, en ese informativo del Patín. Y ahora, en estos momentos, pues le situamos por Galicia, las últimas noticias que tengo de él. Ha hecho cosas además en televisión, en muchos sitios, ha vinculado permanentemente a los medios de comunicación. Estuvo en Antena 3, haciendo Desesperado Club Social. Exacto. Con el chaval que está ahora en Telecinco haciendo lo de Pasapalabra. Así es. Es decir, que la trayectoria de Víctor Serrano después de Turno de Noche y La Rosa de los Vientos ha sido igual de exitosa, y desde aquí le mandamos un enorme saludo. Y respecto a las secciones, bueno, la temporada está en marcha y estamos esta temporada con esas secciones y escuchando los pasajes de la historia, que los pasajes son de Juan Antonio, son su sello y son con lo que disfrutamos escuchándole. Y con esos pasajes estamos, y nos quedamos además ahí muchísimo material por escuchar nuevamente de él. Y desde Albacete, José Javier, pues está un poco preocupado. Dice que es respecto al tema de las microondas en los coches de policía. Dice, el problema que veo es que si lo usan los policías también, llegado el momento lo pueden usar los malos, tanto contra la policía como contra los demás. Dice, es como si decimos que las pistolas son un buen invento porque los policías pueden detener a la gente, pero si la pueden llevar ellos también la pueden llevar los malutos. Claro, y a veces, y depende en qué países se use y con qué intenciones se use, hasta los buenos lo pueden utilizar para mal. Es decir, es como todos los avances científicos y tecnológicos, son todos siempre absolutamente neutros, y quien los dispone es el que decide el tipo de uso que pueden hacer de esos avances tecnológicos, pero la maquinaria, la tecnología necesaria para utilizar esa arma no letal sobre la que nos hablaba, creo que era Carlos, el pasado fin de semana, el coste económico de ese armamento, bueno, es difícil que alguien en la esfera de los malos pueda disponer de él y pueda hacer un mal uso. Pero bueno, el tiempo dirá. De momento hasta ni los buenos lo pueden utilizar, porque es algo que se está desarrollando todavía. Martín, Silvia, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos a vosotros por seguirnos durante este fin de semana. Que paséis una extraordinaria semana. Nosotros volveremos el próximo sábado, madrugada de domingo, a la 1, las 12 en la Comunidad Canaria. Ahora quedaos en la sintonía de Onda Cero y llegan las noticias. Y después, No Son Horas, con José Luis Salas y el Monaguillo. Y, por supuesto, con Sergio Monforte.